A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Es un gusto saludarles en este nuevo día, hoy sábado 26 de julio de 2014. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más importantes de las 15 provincias del departamento están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca presenta los titulares. Claro, en prepago Claro inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Y Girardot. Las instituciones educativas de Girardot y el departamento realizan izadas de bandera. Vea vos un poco de historia. Titular desde Villa Pinzón. Felicitar a nuestro guardabosque por toda la labor, la de la familia también, el compromiso. Y bueno, la presencia de los dos ministros acá, el ministro de Hacienda y yo como ministra de Ambiente, es para pues decirles que nosotros vamos a proteger el río y lo que más vamos a proteger es la parte alta. Esta zona, pues vamos a tener inversiones aquí en la parte media, que el director nos va a contar. Y vamos a comprometernos para que también se pueda comprar los predios que necesitamos en esta área. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El punto Vive Digital de Chía recibió la visita del jefe de gabinete de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala, el ministro de las TIC, Diego Molano, el secretario de TIC departamental, Luis Carlos Mejía, y el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, con el objetivo de verificar los resultados que ha tenido la implementación de este punto y conocer experiencias de usuarios en temas como gobierno en línea, tecnología de la información y las comunicaciones, capacitación y entretenimiento. Nuestra invitada especial. En Recorriendo Cundinamarca invitamos a la doctora Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento, desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional. Lo que encontramos es que nuestros investigadores, a través de diferentes informaciones, unas de ellas anónimas, otras, digamos, por los servicios de cooperantes, logran ubicar esta familia, porque fueron cuatro personas capturadas, de los cuales hay tres que son familiares, padres e hijos. Titular desde Sutatausa. Iniciamos este bloque de información con el 10º Festival de Música Campesina y Obra Inédita Ramiro Vallén Silva, aquí en Sutatausa, durante los días 16 y 17 de agosto del año 2014. En El Peñón, escucha Recorriendo Cundinamarca, en La Paz Estéreo, 107.4 del FM. Es la información de Girardot, con la emisora Corazón de María. Apables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, el mejor de los días para todos ustedes. De igual manera a nuestros compañeros de las diferentes estaciones radiales. 16 de julio, día de Cundinamarca. Las instituciones educativas de Girardot y el departamento realizan izadas de bandera. Vea vos un poco de historia. Don Antonio Nariño y Álvarez, a quien debemos la conmemoración del Día de Cundinamarca, se encontraba el 16 de julio de 1813 en sesión plenaria con los miembros del Colegio Electoral, cuyos integrantes se acercaban a los 50 y representaban a todos los partidos de Cundinamarca hoy provincias y municipios. El tema de la reunión se centraba en discutir los términos para promulgar el desconocimiento del rey Fernando VII y la ilegalidad del gobierno de la Junta Española de Regencia. Don Antonio Nariño, presidente de Cundinamarca, junto con los miembros del colegio electoral, venían desde el 16 de junio de 1813 deliberando la propuesta presentada por el presidente Nariño con el objeto de declarar la independencia absoluta y soberanía de Cundinamarca. El 15 de julio, después de 30 días de estudios, realizaron la primera votación. La propuesta de declarar la independencia de Cundinamarca obtuvo mayoría, con excepción de 2 votos en contra efectuados por los doctores José Antonio Torres y Peña, párroco de Tabio, y Juan Bautista Pey, arcediano de la catedral, que votaron a favor del rey. En vista de lo avanzado de las horas, la sanción a la aprobación y declaración se postergó al día siguiente, viernes 16 de julio de 1813. La reunión del día 16 se inició a tempranas horas y el debate continuó hasta el mediodía, cuando se realizó la segunda votación, que obtuvo de nuevo 2 votos en contra, el de José Antonio Torres, antes citado, y de un español de nombre Fernando Rodríguez. Aprobada por mayoría de votos, la declaración fue promulgada ante los presentes y ante el pueblo, que impaciente esperaba la decisión. Conocida la declaración de independencia absoluta del Estado soberano de Cundinamarca, la colectividad reunida aclamó la declaración y espontáneamente inició un recorrido por las calles de Santa Fe, dando vivas a la independencia y a la soberanía de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, es ejemplo de unidad y trabajo. Mis queridos amigos, esta fue una mirada a la historia. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. El director del Instituto de Cultura y Turismo, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público, que a veces es tan maltratada, pero acá hay un sacrificio personal. Desde acá, por ejemplo, a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarqueses los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo: la unión hace la fuerza, y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro. Todos los días te rinde más. Todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. En Villa Pinzón, sala de noticias. El pasado 19 de julio, en Villa Pinzón, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelantaron una mesa de trabajo para ejecutar acciones y obras tendientes a descontaminar y recuperar el río Bogotá. En desarrollo de la jornada, el Gobierno Nacional anunció los recursos destinados para este propósito y la CAR entregará oficialmente el predio Chingacio en la vereda Guanguita de Chocontá, en el cual se construirá el parque industrial ecoeficiente para contribuir en el mejoramiento de la industria de las curtiembres, avanzar en los procesos de reconversión tecnológica, descontaminar las aguas del río Bogotá y garantizar sus servicios ecosistémicos al servicio de la comunidad y en cumplimiento del reciente fallo del Consejo de Estado. Allí se realizó una rueda de prensa en el páramo Guacheneque, en donde nace el río Bogotá, en la cual participaron los ministros de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Elena Sarmiento, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. Recorriendo Cundinamarca por intermedio de nuestros compañeros de la emisora asociada San Juan Estéreo, hizo el cubrimiento de este evento de trascendencia regional y aquí les ofrecemos las voces de sus principales protagonistas. Primero, tenemos las declaraciones de la ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento Villamizar. Felicitar a nuestro guardabosque por toda la labor, la de la familia también, el compromiso y bueno, la presencia de los dos ministros acá, el ministro de Hacienda y yo como ministra de Ambiente. Es para pues decirles que nosotros vamos a proteger el río y lo que más vamos a proteger es la parte alta. Esta zona pues vamos a tener inversiones aquí en la parte media, que el director nos va a contar. Y vamos a comprometernos para que también se pueda comprar los predios que necesitamos en esta área. Estamos solucionando unos temas de cómo van a ser los convenios que vamos a realizar, pero lo más importante es felicitarlos y agradecerles en nombre de esos 10 millones de personas que tomamos el agua que nace aquí en esta zona, agradecerles porque ustedes lo están cuidando y pues vamos a empezar a impulsar el tema de pagos por servicios ambientales donde el ministerio está totalmente comprometido con los páramos. Vamos a tener una inversión casi pues después de lo de la sentencia también ya vamos a organizar, el Ministerio de Ambiente es el que va a liderar el proceso de todo el río Bogotá. Pero lo que quiero decir es, también tenemos que enviar un buen mensaje de que los que donde nace el río y donde lo han cuidado, también vamos a hacer inversiones. O sea, aquí es donde nace el río y es donde más tenemos que tener cuidado. Obviamente, y estamos esperando que con el programa que tenemos en 10 años, el río Bogotá, a todo lo largo del río Bogotá esté recuperado. Ya tenemos un plan de inversión y tenemos unos planes especialmente para las aguas servidas de Bogotá. Pero lo más importante es que vamos a trabajarle en el río desde el nacimiento, la cuenca alta, media y baja de todo el río Bogotá. Pero yo creo que todos estábamos en mora y el gobierno nacional, por eso está acá y acompañados de la CAR, pues para darle el reconocimiento y decirles que estamos aquí con ustedes, que queremos agradecerle y que vamos a hacer las inversiones necesarias para recuperar este río y para darle la visibilidad y pagarle por el tema de pagos por servicios ambientales a los que cuidan el río y donde nace el río, que es en este páramo. Asimismo, registramos la voz del director de la Corporación Autónoma Regional, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, quien exaltó la tarea cumplida por los alcaldes de Villapinzón y Chocontá y le pidió a la ministra Luz Elena Sarmiento mayor apoyo para recuperar esta zona donde nace el río. Bueno, yo quiero agradecerle, señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, doctora Luz Elena Sarmiento, ministra de Ambiente, a todos los alcaldes que se encuentran aquí de toda la provincia, a la doctora Marcela Ordú, secretaria del departamento, los congresistas, los concejales de Bogotá que nos acompañan, a los funcionarios de la CAR, a la comunidad, porque es significativo este recorrido. Nosotros, ¿por qué quisimos invitarlos aquí? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo enorme porque los habitantes de la cuenca quitemos el estigma que hay sobre el río Bogotá. Y es que cada vez que alguien le hablan del río Bogotá, las personas tienen la imagen de ese río que lleva aguas negras, putrefactas, de ese río contaminado. Tanto así que Bogotá y los municipios han querido crecer a espaldas del río. Todos hemos querido darle al río la espalda como para ignorar ese problema. Nosotros hemos querido visibilizar que el río no es solo eso, que el río también es una fuente de vida, como usted lo decía, ministro, es el río que nos alimenta y nos da el recurso a 10 millones de habitantes aproximadamente. Es un río que además alimenta una zona que está creciendo de manera importante en los últimos años. Estos municipios de la Sabana han tenido unos crecimientos poblacionales por año superiores al promedio nacional, crecimientos de cerca del 10% anual en actividades de vivienda, en actividades industriales. Y nosotros hemos querido también llamar la atención a los alcaldes y por eso quisimos invitarlos para que entiendan que hay que invertir también en garantizar oferta hídrica, que no solo nos podemos preocupar porque los municipios sigan creciendo, por hacer más proyectos de vivienda, por atraer más industria, lo que sin lugar a dudas es importante y fortalece las finanzas territoriales, pero también tenemos que pensar en cómo le vamos a garantizar a los habitantes de la cuenca el agua potable. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño. Y nosotros llevamos desde el mes de febrero con el IDEAN, con el Ministerio, con la Gobernación, haciendo ese llamado porque estamos seguros de no estar preparados para enfrentar estas temporadas secas. Hoy podemos decir que los embalses están en un 75% gracias a esas lluvias atípicas de las últimas semanas, pero llegamos a tener los embalses por debajo del 50%, con lo cual no hubiéramos soportado una temporada seca. Y lo que hay que considerar es que gracias al cambio climático, a la variabilidad, estos fenómenos van a ser frecuentes, no van a ser excepcionales. Vamos a estar viviendo entre temporadas secas muy prolongadas, muy fuertes, y temporadas de lluvias muy intensas. Y hay que prepararnos, la ministra lo ha dicho, hay que invertir recursos en esquemas de pago por servicios ambientales, hay que invertir recursos en compra de predios, pero esto solo lo hacemos de la mano de las comunidades. Yo quiero exaltar la labor del alcalde de Villapinzón y del Consejo Municipal, porque ellos tienen un compromiso enorme con la recuperación de este ecosistema. Y ojalá pudiéramos, ministra, hacer realidad y liderar desde el Gobierno Nacional este corredor ecológico. Si nosotros tuviésemos un corredor entre Huachenaque, Chingaza y Sumapaz, garantizaríamos el agua potable para las futuras generaciones de todo el centro del país. Ya a través de regalías se viene trabajando un proyecto que ha liderado la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en relación con esta materia, pero sería muy importante que pudiéramos generar una alianza Gobierno Nacional, Autoridad Ambiental Regional, Departamento de Cundinamarca, municipios, donde todos estuviésemos involucrados, ojalá bajo la figura de esquema de pago por servicios ambientales. Estas áreas se han tratado de cuidar, se han tratado de conservar, pero no es fácil donde los predios son de propiedad de particulares, restringirle allí actividades productivas que vienen desarrollando desde 3-4 generaciones. Otra voz que recorriendo Cundinamarca con sus enviados especiales recogió en el páramo de Huachenaque, en el municipio de Villapinzón, fue la del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien señaló que el máximo compromiso de todos los colombianos es cuidar el agua, nuestro recurso más sagrado. Aquí solamente para decirles que estamos muy complacidos, muy contentos de estar en este sitio, en el sitio donde nace el río Bogotá. Estar acá en compañía de todos ustedes, los amigos congresistas, los señores alcaldes, señor director de la CAR, la ministra de Ambiente. Un único mensaje acá, después tendremos oportunidad en un sitio más cómodo y con más tiempo de hablar, pero el agua es sagrada, el agua es sagrada, el agua es realmente un recurso que nosotros tenemos que cuidar como lo más preciado, como lo más preciado. Hoy no lo vemos así, hoy no vemos que Colombia su principal recurso sea el agua, porque se habla mucho del petróleo, se habla mucho de la minería, se habla mucho de la producción agropecuaria, se habla de muchos otros temas, pero cuando se escriban los libros en 30, 40, 50, 100 años, va a parecer que lo que hace excepcional a Colombia, el recurso más importante que va a tener Colombia en el contexto global, va a ser el agua, el agua. El agua va a ser un recurso que va a ser la fuente de vida no solo para nosotros acá en Colombia, sino algo que el día de mañana Colombia va a ser un abastecedor de agua. Entonces la tenemos que cuidar como lo más sagrado, porque es realmente el recurso más importante que tiene Colombia. Muchos otros países tienen escasez de agua, tienen limitaciones de agua, tienen un gran problema para el crecimiento de sus poblaciones por falta de agua. Colombia tiene el agua y la tiene que cuidar y la tiene que conservar. Entonces, por eso estamos acá, dando un paso importante para cuidar esta fuente, que es una de las más importantes del país, porque no solo es el agua con que vivimos 10 millones de colombianos, sino también porque este páramo y esta zona tiene una representación emblemática. ¿Por qué? Porque aquí es durante más de 200 años que nosotros nos hemos dedicado a contaminar esa agua, a contaminarla. Fíjense cómo sale esta agua cuando llega al río Magdalena. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo porque tenemos que hacer que el agua que llega al río Magdalena de esta fuente llegue allá en las mismas condiciones en las que nace acá. Y que no sigamos volviendo el río Bogotá una alcantarilla, sino que lo volvamos esa fuente de vida, esa fuente de agua. Porque este es el recurso más importante que tiene Colombia, más importante que el petróleo, más importante que la minería, más importante que cualquier cosa, porque el agua va a ser el recurso más escaso en el mundo. Y Colombia es, afortunadamente, gracias a Dios, la naturaleza nos dio riqueza en agua, y eso va a ser la riqueza de las siguientes generaciones en Colombia. Por eso tenemos que cuidarla también. Y hasta aquí, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, el registro de la mesa de trabajo cumplida en el municipio de Villapinzón para ejecutar acciones y obras tendientes a descontaminar y recuperar el río Bogotá, gracias al cubrimiento de los periodistas Orlando Celi y William Varela de nuestra radio asociada San Juan Estéreo. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. El punto Vive Digital de Chía recibió la visita del jefe de gabinete de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala, el ministro de las TIC, Diego Molano, el secretario de TIC departamental, Luis Carlos Mejía, y el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, con el objetivo de verificar los resultados que ha tenido la implementación de este punto y conocer experiencias de usuarios en temas como gobierno en línea, tecnología de la información y las comunicaciones, capacitación y entretenimiento. Luis Carlos Mejía, secretario de la TIC departamental, manifestó que el resultado es positivo. Los resultados están a la vista. Nosotros hemos venido haciendo recorridos temporalmente. Desde la Secretaría de TIC del Gobierno Departamental hemos visto los avances tan impresionantes que ha tenido la población aquí, la respuesta que ha tenido la población, sobre todo en temas de gobierno en línea. Hemos visto adelantos en temas de datos abiertos, en temas de trámites con el gobierno, de acercamiento al gobierno municipal, de acercamiento al gobierno departamental, en temas de tecnología. Es un balance muy positivo. Vale la pena mencionar que el objetivo de este proyecto es garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante un modelo de servicio sostenible que permita integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano. Y de otro lado, en 13 municipios cundinamarqueses se adelantan los zonales de los Juegos Deportivos Supérate Intercolegiados de Cundinamarca 2014, con la participación de estudiantes entre los 12 y 17 años. La iniciativa tiene como propósito fomentar el buen uso del tiempo libre, la práctica del deporte y contribuir en la formación integral de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, hasta el próximo 25 de julio, se realizan en Girardot, el Colegio Caquesa, Ubaté, Manta, Fusagasugá, Zupatá, La Calera, San Juan de Río Seco, Madrid, La Palma, Tabio y Tengo, los zonales departamentales en la categoría A, los cuales incluyen los deportes de conjunto como baloncesto, futsal, futsal y fútbol masculino. El deporte expresado en los Juegos Supérate Intercolegiados es uno de los proyectos más importantes para consolidar la base deportiva de Cundinamarca y se garantice el surgimiento de nuevas figuras, y para esto el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, Indeportes, ha dispuesto de las herramientas necesarias con el fin de facilitar la vinculación de todos los jóvenes cundinamarqueses que desean hacer parte de este proyecto. Más desarrollo y oportunidades para el departamento y el país generará la construcción de la vía perimetral de Oriente, así lo señaló el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, tras ser adjudicada su ejecución al consorcio Estructura Plural Chicún Grodco por la Agencia Nacional de la Infraestructura, ANI. En este sentido, el mandatario departamental señaló que el consorcio ganador cuenta con una amplia trayectoria y tradición en el país. Es un proyecto importante. La empresa ganadora es una empresa israelí con una Chicú, con una empresa colombiana, creo, porque tiene bastante experiencia en el país, empresas tradicionales, y este es un proyecto que en un alto porcentaje es rehabilitación y pavimentación. Luego, los riesgos que tiene son bajos, no tiene mayores riesgos ambientales ni geológicos, y es un proyecto que se va a construir muy rápidamente y que va a a dar oportunidad que esos hitos de construcción pues generen que yo creo que en unos 3 años ya tenemos un alto porcentaje de la vía construida. Este proyecto pasará por los municipios de Ubaque, Choachí, La Calera, Huasca, Sopó y Briceño. Cabe señalar que las obras incluyen las vías transversales intermedias, el Salitre, Huasca, Guatavita, Sesquilé, Los Patios, La Calera y límite con Bogotá, Choachí. Según el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, el proyecto generará más de 7.000 empleos directos anuales y beneficiará alrededor de 300.000 habitantes del oriente de Cundinamarca. Y de otro lado, dado que en el mundo actual las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC son vitales para los procesos de aprendizaje, la Secretaría de Educación de Cundinamarca inició el programa virtual de educación para adultos dirigido a 200 alumnos entre jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata de personas que por diferentes circunstancias dejaron de estudiar hace varios años y no cuentan con las condiciones para acceder a los programas de educación de adultos ofertados en las instituciones educativas departamentales, y que ahora, gracias al contrato firmado entre el gobierno departamental y la Fundación Liceo Moderno, comenzaron a capacitarse en el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas que apoyarán su aprendizaje. El programa, que se inició con estudiantes de Apulo, Guataquí, Jerusalén, Tocaima y San Juan de Río Seco, se basa en el uso de tabletas digitales que contienen los módulos correspondientes para la enseñanza. Como parte de la formación, los estudiantes recibirán 5 secciones de asesoría y acompañamiento en las diferentes áreas educativas. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Se informó Aiza Trujillo. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro. Todos los días te rinde más. Todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con Celsia. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca invitamos a la doctora Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento, para preguntarle, hacer un balance sobre esta Feria de las Colonias. ¿Cuál es su balance cuando ya se cierra esa actividad y donde el departamento de Cundinamarca ha estado presente, activo en diferentes partes, tanto en lo empresarial, en lo social, cultural y destacando todas las costumbres? Sí, pues yo creo que el balance ha sido muy positivo. Desde el punto de vista de emprendimientos, tuvimos 214 emprendimientos durante los 10 días. Igualmente, tuvimos muestras folclóricas, culturales, muy representativas de los municipios de nuestro departamento. Creo que para nosotros es más muy satisfactorio toda la participación que tuvimos, no solamente de las casas de la cultura, sino también de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de la población con discapacidad. Creo que ese era nuestro objetivo, lograr que primero que los emprendimientos se conocieran, no solamente por la gente del departamento, sino por todos los visitantes del país que han venido a esta linda feria, sino también que toda la parte cultural, esta riqueza de sus gentes y de todo nuestro departamento se hiciera presente acá. Bien, doctora, tuvimos representación de etnias, infancia, emprendimiento, mujer y género, jóvenes, discapacitados. Se trató de reunir a todo este tipo de poblaciones y hay avances en cada uno de estos aspectos. ¿Qué podemos destacar? No, pues podemos destacar que primero que todo, creo que lo que entendimos es que este fue un espacio como de inclusión, donde todos aportamos a nuestro departamento y todos todos podemos continuar apoyándonos para que primero estos emprendimientos mejoren su calidad y se puedan impulsar, y segundo, para que haya cohesión social, para que se conformen redes sociales, para que Cundinamarca se dé cuenta que y la gente de Cundinamarca crea en Cundinamarca, que creo que es lo más importante que queríamos, que creyéramos en Cundinamarca y que fuéramos constructores de paz de nuestro departamento. Doctora, le voy a nombrar cada una de este tipo de poblaciones y sacamos una conclusión de los cada día de la semana se trabajó un tema específico con un tipo de población. Entonces le voy a nombrar, por ejemplo, de etnias, ¿qué podemos concluir? ¿Qué hay para ellos? Etnias, ellos tienen su plan de vida. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social vamos a apoyarles algunas acciones y con capacitación y con recursos para que ellos puedan lograr parte de su plan de vida. Y igualmente, algo que ellos querían que se les diera, se les visibilizara su cultura, y es otra cosa que vamos a trabajar, tratar de rescatar la cultura de todas las comunidades indígenas del departamento, porque independientemente que hacen parte de nuestro departamento, ellos deben mantener su cultura y deben seguirla replicando a las generaciones, a todas sus generaciones, porque tienen una música muy linda. Vamos a apoyarles también con sus instrumentos musicales y demás. Queremos que se sientan parte de nuestro departamento. Bien, infancia, en cuanto a la infancia. Infancia, a hoy, al mediodía, teníamos 2.100 niños que habían participado en el taller de valores y de deberes y derechos. Y pues me parece un número grandísimo de niños. Igualmente, en este momento no tengo las cifras exactas de los niños que participaron en ludoteca, en aulas virtuales y en las diferentes actividades como danzas, participaron en las obras de teatro. O sea, me parece que este fue un espacio muy especial para nosotros porque se vio una gran participación de nuestros niños, y pienso que debemos empezar a trabajar y a promover nuestro departamento desde los niños y los jóvenes. Bueno, para las mujeres cundinamarquesas se trabajó también el tema mujer y género. Pues las mujeres de Cundinamarca sí estuvieron aquí también reunidas, y lo que pretendemos es, dentro de nuestros programas, tener mujeres libres de violencia, mujeres lideresas, mujeres que tengan autoestima y que lideren procesos en el departamento, pero procesos que sean constructivos, procesos positivos, y que también resaltemos todo el trabajo que vienen haciendo las mujeres en el departamento, que es muy importante. Bien, para los jóvenes, el grupo poblacional Juventud tuvo un espacio importante, el primer foro departamental Jóvenes Constructores de Paz, una asistencia masiva, unas actividades incluyentes, unas actividades muy importantes, donde pues ellos participaron activamente. ¿Qué podemos decir de este primer foro? El primer foro de Jóvenes Constructores de Paz, pienso que fue un éxito. Tuvimos más o menos 800 jóvenes reunidos aquí en Colferia. Y lo más importante, se construyó el decálogo de paz, que es un decálogo que vamos a continuar replicando para todos los jóvenes del departamento, y queremos que nuestros jóvenes sientan que ellos son muy importantes en nuestro departamento y que la construcción de la paz comienza por cada uno, que cada uno entienda que tiene muchas habilidades y tiene muchas cosas que puede desarrollar para construir la paz en Cundinamarca. Este foro fue espectacular, hubo participación también artística de nuestros jóvenes de los diferentes municipios del departamento. Realmente lo que nos faltó fue más espacio para que ellos pudiesen interactuar más. Creo que esto le da inicio al trabajo que queremos desarrollar con ellos, porque ellos son el futuro de nuestro departamento. Ellos son los que tienen que iniciar la construcción de paz para las generaciones que vienen, y más adelante pues vamos a seguir en los encuentros con nuestros jóvenes del departamento en agosto, que tenemos Semana de la Juventud, donde vamos a congregar jóvenes en las diferentes provincias y replicar este decálogo de paz que construyeron. Igualmente nuestro grafitero de Madrid, quien hizo un mural de paz muy hermoso, donde lo que queríamos mostrar era el resultado de las conclusiones de los talleres que se realizaron en la mañana con Pedro Medina y el decálogo de paz, y igual una muestra de graffiti con pintura muy lindo que hizo nuestro joven de Cundinamarca, y que fue firmado este decálogo por el señor gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Ayala, el doctor Joaquín Camelo como consejero de paz, nuestro joven constructor de paz que diseñó el mural, y por mí como secretaria de Desarrollo Social. Y la idea es que este decálogo va a ser como un inicio a todos procesos de sensibilización y de socialización, y de lo que nosotros queremos adelantar para ir construyendo paz en el departamento de Cundinamarca. También los jóvenes recibieron un taller de radio donde estuvieron pues muy entusiasmados con el tema de la participación en los medios de comunicación. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Estaban muy contentos nuestros jóvenes, porque hay mucho joven emprendedor que quiere liderar procesos en todo lo que es comunicaciones por radio, comunicaciones por televisión. Nosotros desde la Secretaría vamos a apoyar algunos emprendimientos para que inicien este proceso, y entre eso se contempló la capacitación que fue liderada por ustedes y que fue recibida positivamente para los jóvenes, porque ellos requieren muchísimas herramientas para cada día ser mejores en lo que les gusta. Bien, doctora, y en la parte de emprendimiento con estos empresarios, microempresarios del departamento de Cundinamarca, ¿qué compromisos hay? Bueno, con emprendimiento pues tenemos muchos compromisos. Primero, es como el inicio de un proceso de mejoramiento. Hemos detectado algunas cosas que debemos seguir mejorando a través de la capacitación, no solamente con apoyo de recursos, sino a través de la capacitación y de la motivación, y creo que aquí nos quedan unas tareas muy puntuales de las cuales vamos a hacer una programación y vamos a continuar acompañándolos e impulsándolos. Bien, doctora Sonia Flores, secretaria de Desarrollo de nuestro departamento de Cundinamarca, hubo un compromiso importante que nos llamó muchísimo la atención en favor de los discapacitados. Este grupo poblacional también tuvo su día, los adultos mayores también, y especialmente nos llamó la atención la implementación de los parques incluyentes. Se dio inicio con el municipio de Madrid, vienen más para Cundinamarca. ¿Qué les podemos decir a este tipo de población? Sí, claro que sí. Lo que queremos adelantar dentro de nuestro grupo de población con discapacidad es precisamente la accesibilidad universal. Muchas veces hay personas muy pilas, como ustedes los pudieron ver en la muestra cultural que se realizó, y a veces yo creo que avanzamos menos los que tenemos como no tenemos de pronto discapacidad, pero ellos nos demostraron que si se quiere, se puede trabajar y se puede demostrar y se puede desarrollar talento. Con ellos, en la parte de accesibilidad, lo que queremos para el departamento de Cundinamarca es establecer como unos lineamientos claros, por ejemplo en infraestructura, que toda la infraestructura, después de que hayamos desarrollado el manual de accesibilidad, entonces toda la infraestructura del departamento debe incluir esas observaciones en lo que se va a realizar para en construcciones, para que la población con discapacidad de verdad pueda acceder, pueda entrar a las instalaciones. Igualmente, no es solamente accesibilidad en espacios, sino accesibilidad laboral, accesibilidad cultural, accesibilidad a la educación. Entonces, es generar esa cultura para ellos porque a veces los que tenemos que aprender eso no son ellos, sino nosotros. A veces nosotros somos los que les cerramos las puertas y las oportunidades. Y en cuanto al parque incluyente, pues es precisamente darles a ellos también un espacio de recreación que ellos puedan utilizar y que sean utilizados con su familia o con personas normales, porque a veces tenemos que, por ejemplo, van a un parque y no hay posibilidades de que ellos, por ejemplo, una persona de silla de ruedas que no puede quitarse de su silla de ruedas, se pueda subir a un columpio o se pueda subir a un subebaja o pueda acceder a un gimnasio. Pero con este parque lo que vamos a lograr es que ellos también tengan derecho a la recreación y participen con su familia. Porque va por ejemplo en la estación de un columpio, por decir algo, pues va al columpio para que la persona en silla de ruedas pueda estar ahí, columpiarse, y al lado una persona común y corriente también pueda columpiarse y pueda acompañarlo. Entonces, Madrid, ¿por qué? Madrid es uno de los municipios que ha trabajado mucho en inclusión, es un municipio que ha generado unos espacios para la población con discapacidad, y por eso consideramos inicialmente que ellos fueran, que tuviéramos como ahí el parque piloto, y la idea es replicarlo a dos municipios más, y los alcaldes que se quieran unir a esta iniciativa, entonces también se pueden coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social para que logremos que en Cundinamarca pues haya espacios de recreación también para nuestra población con discapacidad. Y ya podemos saber cuáles son esos otros dos municipios, doctora. Pues está Macheta y el otro está pendiente de asignar. Bien, bueno, pues doctora, queremos agradecerle por este balance que nos ha entregado en esta fecha, después del cubrimiento de Recorriendo Cundinamarca en la Feria de las Colonias, en este pabellón 8, donde Cundinamarca expuso toda su parte cultural, empresarial, artística, gastronomía también. Entonces, pues muchísimas gracias por ese apoyo y por todo este trabajo durante estos 10 días. No, gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando y estuvieron informando a toda la comunidad de nuestro departamento, y ojalá nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos los que vinieron a visitarnos y los que vinieron a conocer la cultura de este bello departamento que es Cundinamarca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado todo destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro. Todos los días te rinde más. Todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con Celsia. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. El director del Instituto de Cultura y Turismo, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público que a veces es tan maltratada. Pero acá hay un sacrificio personal, desde acá, por ejemplo, a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarqueses los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo: la unión hace la fuerza, y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca. Este es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Área de Relaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Familia que conformaba una banda delincuencial utilizaba brujería para evadir el control de las autoridades. La banda Los Topos, compuesta por 4 personas, 3 de ellas integrantes de una misma familia, fue desarticulada por la Policía Nacional en Mesita del Colegio Cundinamarca. Según las investigaciones adelantadas por la Sijín, alias Dago, de 51 años, era considerado el líder de la banda y llevaba una larga trayectoria delincuencial en la región del Tequendama. En atención a la estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, se desarrolla esta investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Este proceso investigativo duró más de 3 meses, en los cuales se emplearon vigilancias y seguimientos, dando como resultado la desarticulación de esta banda delincuencial. El operativo policial permitió adelantar 2 allanamientos, capturar a sus 4 integrantes e incautar 40 gramos de base de coca, los cuales fueron arrojados por una ventana, 250 dosis de bazuco, 4 equipos celulares, 700 mil pesos en efectivo producto de la venta y, según las investigaciones, tenían ingresos iguales o superiores a los 8 millones de pesos mensuales. A continuación, las declaraciones del coronel Flavio Mesa de la Policía de Cundinamarca. Captura la banda de los topos en las últimas zonas. No son otras personas, ¿en qué municipio de Berenguer? Es un hito de inseguridad del municipio de Mesitas del Colegio, todo este sector de La Mesa. Lo que encontramos es que nuestros investigadores, a través de diferentes informaciones, unas de ellas anónimas, otras, digamos, por los servicios de cooperantes, logran ubicar a esta familia, porque fueron 4 personas capturadas, de los cuales hay 3 que son familiares, padres e hijo. Alias Dado, una persona que había sido identificada como un mito de inseguridad, llevaba más de 3 años generando acciones de microtráfico en Mesitas del Colegio, La Mesa, El Triunfo. Se realiza el allanamiento y algo que llama la atención a nuestros investigadores, luego de que se hace el allanamiento con fines de captura, además de encontrar drogas, además de encontrar los celulares con los que ellos utilizaban como medios operandi para llevar droga a domicilio utilizando menores de edad, encontramos en el lugar del allanamiento aves exóticas y otro tipo de fauna, seguramente con la que también comercializaban, y de la misma manera algunos elementos de magia negra y de vudú y de, digamos, ese tipo de acciones que pues llaman la atención no solamente a los investigadores, sino que también pensamos que generaban algún tipo, digamos, de acción, digamos, ilegal, informal, ese tipo de situaciones. Tráfico, venta de aves exóticas y, por qué no decirlo, también magia negra, brujería y bueno, además utilizan menores de edad para distribuirlos en sus pacientes. Bueno, eso es lo que estamos ahora investigando. De acuerdo con la información de nuestros cooperantes y los 3 meses de seguimiento, lo que encontramos es que hay una instrumentalización de menores de edad por parte de esta organización de los topos, esta familia, que al parecer después de las 6 de la tarde, lo que llaman correos de noche, utilizaban menores de edad, la comunicación se hacía a través de llamada celular para hacer la comercialización de los alcaloides, de las microdosis de marihuana y de bazuco, y utilizaban menores de edad a través de motocicletas y a través de bicicletas, que era lo que eran los medios de locomoción para llevar la droga a domicilio a esos municipios. Coronel, ustedes detectaron que no solo estaban desde la iglesia. En el seguimiento, lo que hemos hecho evidente es que las capturas se producen en Mesitas del Colegio, el allanamiento, las sustancias se encuentran en Mesitas del Colegio, pero en los seguimientos lo que se hace evidente es que estas personas cambiaban permanentemente de sitio de habitación. Se trasladaban de La Mesa a Mesitas, El Triunfo, de todo ese sector, digamos, del Tequendama. En materia de incautación de estupefacientes, el balance es favorable, ya que con las acciones operativas se ha evitado la comercialización en las calles de 1.320.834 dosis de marihuana, 252.369 dosis de cocaína, 313.896 dosis de base de coca, 276.975 dosis de bazuco, afectando las finanzas de las bandas delincuenciales, en atención a la orden presidencial de desarticular los expendios, afectando su columna vertebral. En labores operativas, en coordinación con el ICBF, se han adelantado 527 procesos de restablecimiento de derechos a niños y niñas y adolescentes menores de edad instrumentalizados para la comisión de delitos como microtráfico, hurto, riñas y, en algunos casos, homicidios. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado todo destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro, todos los días te rinde más. todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con Telcel. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Sutatausa, comprometida con Recorriendo Cundinamarca. Saludo especial a todos nuestros amables oyentes y colegas de las diferentes estaciones de radio comunitaria en el centro del país. Aquí les presentamos este resumen de hechos destacados desde el municipio de Sutatausa. Iniciamos este bloque de información con el 10º Festival de Música Campesina y Obra Inédita Ramiro Vallén Silva, aquí en Sutatausa, durante los días 16 y 17 de agosto del año 2014. Las presentaciones se realizarán de la siguiente manera: para aficionados y regional, sábado 16 de agosto, profesional, domingo 17 de agosto. Premiaciones: modalidad de agrupaciones expertas, primer puesto 2 millones de pesos, segundo puesto 1.500.000, tercer puesto 1 millón de pesos. Modalidad de agrupaciones aficionadas, primer puesto 1.500.000, segundo puesto 1 millón de pesos, tercer puesto 800.000. Modalidad de agrupaciones regional o de la provincia, primer puesto 1 millón de pesos, segundo puesto 800.000, tercer puesto 600.000. Premio especial al mejor instrumentista, modalidad profesional, en requinto 500.000, guitarra 300.000, tiple 300.000, guacharaca 300.000. Premio especial a obra inédita, 700.000 pesos. Premio especial al mejor instrumentista, modalidad regional, 300.000 pesos. Premio especial al mejor instrumentista, modalidad de aficionados, 300.000 pesos. Las agrupaciones participantes podrán hacer su inscripción ante el comité organizador hasta el 15 de agosto, por medio escrito o vía email al correo electrónico javierjaimes@hotmail.com, a los teléfonos 858-2020-2039 o a los celulares 313-492-5345, 321-214-6944. Invita Gobernación de Cundinamarca, organiza Alcaldía Municipal, Oficina de Deporte y Cultura. Nuestra cultura está de la mano con la gente. Más noticias en Recorriendo Cundinamarca. Reunión con los padres de familia de los jóvenes de Sacramentos, de las veredas Peñas de Boquerón y Peñas de Cajón, en el Salón Comunal Peñas de Boquerón, a la 1 de la tarde este sábado 26 de julio. Aquí en el casco urbano, el día 27 de julio, en el Salón Parroquial, desde las 9 de la mañana. Se solicita la presencia de los respectivos catequistas, información que nos hace saber de parte de la parroquia San Juan Bautista en Sutatausa. La información en Recorriendo Cundinamarca. Más Familias en Acción informa a las madres titulares que se están realizando los encuentros de bienestar por los sectores de la siguiente manera. Para este 24 de julio, en el Salón Comunal del Centro, sector de Santa Bárbara. 25 de julio, 3:30 de la tarde, Salón Comunal Centro, para todo el casco urbano. Peñas de Cajón, Salón Comunal Peñas de Cajón, 28 de julio a las 2 de la tarde. Salitre y Concubita, Salón Comunal Concubita, 29 de julio a las 9 de la mañana. Novoa, Salón Comunal del Sector, 30 de julio a las 2 de la tarde. Recuerden participar activamente en dichos eventos, ya que estos hacen parte de los compromisos adquiridos. Información que nos presenta Pilar Usaquén Forero, enlace municipal Más Familias en Acción. Más noticias en Recorriendo Cundinamarca. Gran Chiquirrumba de Integración Infantil en la Ludoteca Municipal este viernes 25 de julio. A partir de las 2 de la tarde, el cover es de 500 pesos. Para niños de 5 a 12 años, ven y disfruta de una tarde divertida. Con tu ayuda contribuyes a la compra y reparación de juguetes, porque queremos juguetes nuevos. Invitación que realiza la Ludoteca Municipal Sutatausa. Noticias en Recorriendo Cundinamarca. La siguiente es la invitación que hace el puesto de salud Sutatausa. La Administración Municipal, el Hospital El Salvador, invitan a todos los habitantes de la vereda Santa Bárbara y víctimas del conflicto armado a la jornada de salud que se realizará este viernes 25 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Se prestarán los servicios de salud como medicina general, odontología, citologías, vacunación para niños, niñas, gestantes y adulto mayor. Para su respectiva consulta, presentar la copia de su documento de identidad y el carnet, afiliados a las EPS, CAFAM o CONVID. Además, se prestará el servicio a particulares, cancelando su respectiva cita. Recuerde, gran jornada de salud este viernes 25 de julio para la comunidad de la vereda Santa Bárbara y víctimas del conflicto armado. Invita Administración Municipal y Hospital El Salvador Ubaté. Los esperamos. Informaciones recorriendo Cundinamarca. La emisora Manantial FM Estéreo y la Ludoteca Municipal hacen extensiva la invitación especial a todos los empresarios y empresas de nuestra provincia para que se vinculen a la gran convocatoria que está desarrollando la Ludoteca Municipal para la nueva adquisición de juguetes, entre ellos juegos de mesa, Scrabble, Astucia Naval, Tío Rico, Diccionario, Ajedrez o Adivina Quién. Además, armatodos, volquetas, balones de microfútbol, muñecas de trapo, rompecabezas. Si desea apoyar esta campaña en la Ludoteca Municipal de Sutatahuza, se puede comunicar al teléfono 858-2020. De esta manera llegamos a la parte final de este resumen de información que les presentamos aquí desde la radio comunitaria Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Y así estamos finalizando la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. La invitación a escucharnos en las radios comunitarias del centro del país el próximo lunes con temas de actualidad, invitados especiales e informes desde las diferentes provincias del departamento. A todos ustedes, un muy feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.